realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 1. Aspectos legales en materia de tránsito. Definición de jurisdicción, competencia y diferencia. Jurisdicción. Etimológicamente proviene del latín jurisdictio, que quiere decir acción de decir el derecho, no de establecerlo, es la función específica de los jueces. Se refiere a la existencia y límites del poder juzgar, ya sea por razón de la materia, ya sea por razón del territorio. Si se tiene en cuenta que cada tribunal no puede ejercer su función juzgadora sino dentro de un espacio determinado y del fuero que le está atribuido. Doctrinalmente podemos decir que jurisdicción penal es la potestad de resolver mediante decisión motivada el conflicto entre el derecho punitivo del Estado y el derecho de libertad del imputado de conformidad con la norma penal. En este último sentido se habla de jurisdicción administrativa, civil, comercial, etc. Jurisdicción es el límite territorial donde se ejerce autoridad. Competencia. La competencia es una atribución legítima de un juez y otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Couture la define como medida de jurisdicción asignada a un órgano del poder judicial a efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar. Competencia está definida como una medida de jurisdicción, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer un determinado asunto. Diferencia entre jurisdicción y competencia. Jurisdicción. Es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los órganos del Poder Judicial de acuerdo con la Constitución Política del Estado y las leyes. Es de orden público y solo emana de la ley. Competencia. Es la facultad que tiene un tribunal o juez para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. La competencia de un juez o un tribunal para conocer un asunto, se determina por razón del territorio, de la naturaleza, materia o cuantía de aquel y de la calidad de las personas que eligen. Aplicación del Código Nacional de Tránsito y su reglamento con relación a la jurisdicción y competencia. En cuanto a la jurisdicción, el Código Nacional de Tránsito señala. Este código ejerce tuición en todo el territorio de la República. Código Nacional de Tránsito. Artículo 173, jurisdicción. La Policía de Tránsito dirige, controla y regula la locomoción en todo el territorio de la República. En cuanto a la competencia establece. Este código establece la normatividad en materia de tránsito en las vías públicas. Disposiciones relativas a la legislación de tránsito. Ley 3988 de 18 de diciembre del 2008. Artículo 1. Se eleva a rango de ley el decreto ley N 10.135, de 16 de febrero de 1973, Código de Tránsito. En la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley 260. Artículo 9, confidencialidad. Las y los investigadores policiales están prohibidos de proporcionar información a terceros ajenos a la investigación sobre las investigaciones en curso. Salvo los casos expresamente determinados por la Constitución Política del Estado y la ley. Artículo 14, coordinación interinstitucional. Coordinación con la policía. Institucionalizar reuniones o juntas bimensuales o trimestrales, con los comandantes departamentales, directores y jefes de división de los organismos de investigación de la policía boliviana. Con la o el fiscal departamental obligatoriamente se reunirán de forma semanal la o el fiscal de materia, investigadoras o investigadores para el seguimiento estratégico del caso. Artículo 77, función. La policía boliviana en la investigación y averiguación de hechos delictivos, tienen la función de identificar y aprehender a las presuntas o los presuntos responsables, identificar y auxiliar a las víctimas, acumular, analizar, conservar y custodiar adecuadamente los indicios y las pruebas, realizando las actuaciones dispuestas por la o el fiscal que dirige la investigación, en los plazos determinados. Diligencias que serán remitidas a la autoridad fiscal competente. Artículo 78, dirección funcional, y las servidoras y los servidores policiales que ejerzan actividad de investigación deberán desempeñar sus labores bajo la dirección funcional de la fiscal, el fiscal o fiscales asignados al caso.

si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de 1 a 5 años y se impondrá al autor de hecho, inhabilitación para conducir por un período de 1 a 5 años. En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena prevista. Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia de una grave inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que establece los deberes de cuidado del propietario, gerente o administrador de una empresa de transporte, este será sancionado con reclusión de 1 a 2 años. Artículo 262, omisión de socorro. Si en caso del artículo anterior el autor fugare del lugar del hecho o omitiere detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será de privación de libertad de 6 meses a 2 años, cuando el conductor de otro vehículo no se detuviere a prestar socorro o ayuda al conductor u ocupantes del vehículo accidentado, agravándose la pena en una mitad, si el accidente y la omisión de asistencia se produjeren en lugar deshabitado. En el Código de Procedimiento Penal. Artículo 69, función de policía judicial. La policía judicial es una función de servicio público para la investigación de delitos. La investigación de delitos se halla a cargo del Ministerio Público de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses de conformidad a lo previsto con la CPE, las leyes y con los alcances establecidos en este código. La Policía Nacional en ejercicio de funciones de Policía Judicial y el Instituto de Investigaciones Forenses participa en la investigación de delitos bajo la dirección del Ministerio Público. Artículo 74, Policía Nacional. La Policía Nacional en la investigación de delitos, se encargarán de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio de las víctimas, de la acumulación y seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación, diligencias que serán remitidas a los órganos competentes. En el Código Nacional de Tránsito, CNT, artículo 1. Aplicación y objeto. El tránsito por las vías terrestres de la República de Bolivia, abiertas a la circulación pública, se regirá por este código. Artículo 3. Del servicio. El Servicio Nacional de Tránsito, hoy Organismo Operativo de Tránsito, como organismo integrante de la Policía Boliviana, ejecutará y hará cumplir las disposiciones del presente código. En el reglamento del Código Nacional de Tránsito, artículo 1, aplicaciones y objeto. El tránsito de las personas por vías terrestres, será como peatones o conductores de vehículos motorizados, a propulsión humana o a tracción animal y de las que cabalguen animales, los lleven de tiro o arreados, se regirá por el Código de Tránsito y este reglamento. Artículo 2, ejecución. El Servicio Nacional de Tránsito, mediante sus reparticiones especializadas, ejecutará y hará cumplir las disposiciones del Código y su reglamento. Artículo 3, aplicación general. La disposición del Código de Tránsito y este reglamento son aplicables absolutamente a todos los estantes y habitantes del país en razón de que las leyes de la policía y de seguridad obligan a todos por igual, sin excepciones de ninguna naturaleza. Responsabilidad penal y civil. Código Nacional de Tránsito, artículo 160, responsabilidad. La determinación de la responsabilidad tiene por objeto el resarcimiento de los daños civiles y el cumplimiento de la sanción conforme a la ley. Artículo 161, daños. En casos de accidentes dolorosos y culposos de los que resultan daños a las personas o las cosas, son penal y civilmente responsables los conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios o terceros, sea como autores, autores mediatos, instigadores o cómplices. Artículo 162, responsabilidad civil. En materia de tránsito, por daños y perjuicios ocasionados, son civilmente responsables los conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios de empresas, talleres de reparación o montaje de vehículos, garajes, estaciones de servicio o terceras de cuyo acto resultaren los mismos. Artículo 164, responsabilidad del conductor. Cuando el accidente ocurra en una bocacalle o franja de seguridad, entre un peatón y un vehículo, se presume la culpabilidad del conductor. Artículo 165, responsabilidad del peatón. Cuando el accidente ocurra en la calzada, entre un peatón y un vehículo, se presume la culpabilidad del peatón. Artículo 166, responsabilidad colectiva. Cuando en un accidente resulten comprometidos dos o más personas, la responsabilidad civil o penal recaerá sobre ellas según el grado de culpabilidad. Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Artículo 399, responsabilidad penal. Si el accidente es grave con personas fallecidas o gravemente lesionadas, la determinación de la responsabilidad tanto penal como civil corresponde a las autoridades de los tribunales ordinarios de justicia. La responsabilidad no es otra cosa que la posibilidad jurídica de hacer sufrir las consecuencias de un hecho lascivo o dañoso a quien ha sido autor de él, lo cual es aplicable tanto en el ramo penal como en el civil, por representar un principio general del derecho. La responsabilidad tiene su origen en un ilícito, ya sea doloso o culposo, y gravita sobre el sujeto que lo ha causado. La responsabilidad jurídica supone invariablemente la existencia de un perjuicio, si éste hiere el orden sobre el cual está organizado el complejo comentario, perjuicio social, surge el concepto de responsabilidad penal, aunque solo se afecte particularmente una o varias personas determinadas. Si se lesionan no los intereses jurídicos de la comunidad sino únicamente los de un particular, aparece la responsabilidad civil, con las diferentes consecuencias según se trate de la una o la otra. Frecuentemente un mismo hecho pone en juego ambas órdenes de responsabilidad por cuanto ocasiona un daño individual o un perjuicio social. Un ejemplo sería que, a consecuencia de la excesiva velocidad, se hiere a un peatón. El responsable penalmente, es condenado respecto a la sociedad y ha de sufrir sanción privativa de libertad. Al mismo tiempo es responsable civilmente, porque es obligado, respecto a la víctima, a pagarle los daños y perjuicios ocasionados. Realizado por Red Pol.